Lamberto, ¿Qué tal, Tucci Dominico? Lamberto, ¿Cómo va? Tucci Lamberto, ¿cómo andás? Bien, bien. Y el amigo Luna, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos Presidente y del a toda Consejo, la audiencia. presidente del Consejo Municipal. Renovando nuevamente lo que significa la presidencia, ¿no? Sí, la presidencia se renovó por el mes de diciembre. Pero bueno, ahora tuvimos el acto de apertura la semana pasada de lo que son el periodo ordinario es 2023. Claro. Hubo una situación con el Ejecutivo en la cual se había planteado la posibilidad de que sea, digamos, como ocurrió algunas veces, se hizo frente a al municipio, en alguna vez, otra vez en el patio del Consejo, y esta vez el Ejecutivo planteaba hacerlo dentro de la Casa de la Cultura, por situaciones de comodidad, según lo planteaba, digamos, los concejales de la oposición se opusieron, ¿no? Sí, así hace ya unos cuantos años que se viene haciendo en la sala de la historia y la cultura, si bien es cierto lo que vos comentabas, que se fue alternando, pero bueno, nosotros desde el oficialismo, de los concejales justicialistas, entendíamos que está bien hacerlo en la sala de la historia y la cultura, porque es un acto, si bien es una sesión del consejo, pero donde el intendente va y explica el periodo anterior, que sea el 2022, y todo lo que va a realizar en el 2023, y donde se convoca al público en general y a diferentes instituciones de la ciudad. Y el consejo en el recinto no tiene esa capacidad de albergar la cantidad de personas, bueno, que fueron ese día a la sala de la historia y la cultura. Claro. Gustavo, en lo que hace fundamentalmente a tu tarea como concejal y fundamentalmente en lo que hace el presupuesto, yo el otro día hablaba con Hugo Asignani y también hablaba con otro concejal, creo con uno del Frente Cívico y Social, con respecto al presupuesto. Y nosotros hemos planteado más de una vez mayor recaudación que se puede dar y fundamentalmente en algunos ítems, a veces, no voy a decir que ustedes lo conocen la realidad, pero sí conocen porque se analiza el presupuesto. Y hay ítems que a veces no varían para nada de un año a otro, y se lo hizo aparecer en esa reunión que vos planteaste, el intendente apareció como que nosotros somos responsables de la debacle municipal, 78, 79% de gasto de sueldos con personal municipal. Pero digamos, hay situaciones que nosotros nos planteamos alguna vez, alguna tripartita alguna vez, y nos planteamos la posibilidad de que, digamos, haya mayor recaudación. Hay algunos ítems que directamente es poca recaudación y se podría recaudar más. Digamos, eso un poco, digamos, usted no lo tiene en cuenta cuando se plantea el tema, porque el presupuesto viene del Ejecutivo, ustedes lo analizan y hablan con el Secretario de Hacienda y a partir de allí que... Sí, nosotros cada vez que recibimos el presupuesto tenemos nuestro tiempo de debate, de investigación. Siempre citamos a las partes, por lo menos una de las partes responsables, que son los que confeccionan el presupuesto, tal como lo venimos haciendo en los últimos años. Cada duda, de acuerdo a los números, las partidas, nosotros las consultamos con el responsable de obras, con el responsable de Hacienda, con cada persona que nosotros creemos que tenemos algunas consultas que hacerles por las partidas. En base a eso, bueno, nosotros hemos ido acompañando el presupuesto por lo que significa en sí el presupuesto para un municipio. O sea, un municipio lo necesita para no solo para pagar sueldos, sino para todo lo que un municipio tiene proyectado para hacer durante ese año. Después, bueno, vienen las reformulaciones presupuestarias a raíz de un montón de cambios que se vienen dando. Nosotros cuando recibimos la información, tenemos lo que el municipio nos manda y después, bueno, nosotros vamos investigando y viendo qué es lo que estamos de acuerdo, qué es lo que no estamos de acuerdo. Este año, a diferencia de años anteriores, el presupuesto se votó por unanimidad en forma general y bueno, en particular se fueron debatiendo varios puntos donde tuvimos que votar y definir qué puntos permanecían iguales y cuáles variaban. Nosotros no, al estudiar el presupuesto, no solo vemos los números, sino qué significa cada partida y con respecto, bueno, a la cantidad de personal que tiene el municipio, nosotros tenemos la información del municipio y en qué se invierte cada partida. También sabemos que el municipio con los fondos propios que tiene hay muchas situaciones que no podría realizar si no vienen partidas nacionales y provinciales. Es la realidad que viene teniendo Gales desde hace mucho tiempo. Con respecto a que hay otras partidas que podrían ser mayores o menores, sí, pero bueno, eso es una cuestión que se tiene que trabajar entre todos. Claro. En lo que hace el trabajo que se anotó el año pasado de ustedes, fundamentalmente el bloque, ustedes son el poder de la gente, se llama el grupo de la ocupación de ustedes. Primero la gente. Y bueno, el Partido Justicialista, a través de Hugo, en su momento, digamos, había la Z, digamos, trabajando de forma conjunta, después se dio una unidad. ¿Esa unidad un poco marca el hecho del futuro, que el peronismo va a ir unido en Gálvez? Bueno, eso hay que, creo que se están haciendo diferentes reuniones. Estamos ya muy cerca de que cierran las listas, el 7, si no recuerdo mal, el cronograma electoral, el 7 de mayo es el cierre de alianzas, la presentación de alianzas, y el 15 es... El 15 ya la presentación de lista, y en junio serían las elecciones, las PASO. La verdad que nosotros estamos, de nuestro grupo, estamos hablando con todos los sectores, como lo están haciendo todos los partidos políticos también, todavía no hay nada cerrado. Es cierto, nosotros junto nuestro bloque, junto al concejal Bassignana, hemos trabajado, ya hace tiempo que venimos trabajando en conjunto, y bueno, y más de una vez, para más que todo lo que se refiere a temas trascendentes para la ciudad, estuvimos juntos, y bueno, en mi caso tuve que usar el doble voto para, digamos, para que salgan ciertos temas que a nuestro entender eran beneficiosos para la ciudad. Claro. De eso ha renegado mucho la oposición, fundamentalmente con doble voto, pero una de las bueno, pero cuando ellos sean mayoría también pueden tener la presidencia, esto así, la presidencia hoy está a cargo del justicialismo, bueno, mañana puede estar a cargo de otro, y eso es ley, el doble voto es ley, bueno, porque no se puede quedar en un empate, hay que desempatar. La verdad que no, yo lo escuché decir que es antidemocrático, pero no es así. Está dentro del reglamento. Está dentro del reglamento, está dentro de las facultades, y aparte siempre a la oposición parece que cuando no se vota lo que ellos quieren, o no se hacen las cosas como ellos quieren, parece que es antidemocrático. No, es muy por el contrario. Es decir, la democracia es eso, la democracia es sentarse en una mesa, y bueno, y quién gana, en este caso las votaciones, se transforma en ordenanza los diferentes proyectos. Sí, yo con respecto a eso también quería aportar lo que dijo Martín, es que a veces uno en ciertas situaciones emite algunos juicios que no son muy acertados, porque yo respeto a todos los concejales, a los concejales de oposición, a mis pares, como dijo Américo, nosotros con el concejal Bassignana hemos presentado proyectos juntos. A veces diferimos en algunas situaciones donde Bassignana emite su voto, pero sí, nosotros fuimos a internas con su grupo político, pero después fuimos todos unidos en las generales y tratamos de trabajar en pos de la ciudad. Y todo lo que estamos ahí, hemos sido electos en un acto democrático, todos los 6 concejales, como se viene haciendo, gracias a Dios, hace mucho tiempo, y esperamos que esto siga así. Y después cada uno tiene su forma de ver la realidad en el caso del presupuesto y de un montón de proyectos de ordenanza que nosotros hemos presentado, incluso que han presentado ellos, nosotros les hemos acompañado con el voto, cada minuta nosotros lo acompañamos con el voto positivo, y después tenemos nuestros propios proyectos donde ellos no nos han acompañado con el voto, proyectos importantes como por ejemplo el Consejo Municipal de Niñez, que tiene un alcance enorme para un mejor desarrollo y el mejor bienestar de nuestra niñez y adolescencia, un proyecto de ordenanza como la Oficina Municipal de Estadística, donde muchos de los concejales que votaron en contra de esa ordenanza, que ahora es ordenanza, están pidiendo estadística de un montón de órdenes del municipio, que eso se puede agrupar todo en una sola ordenanza, al ir a una oficina toda la información desde ahí puede salir. Y después el hecho de hablar de gravedad institucional, porque el presidente del consejo es, en este caso, del Partido Justicialista, me parece algo complicado, porque la institución del consejo funciona bien, de hecho todo se decide por el voto, eso es un acto democrático, y poner en duda la democracia o hablar de que la democracia está en debe porque se vota algunos artículos sí y otros no del presupuesto, me parece que es mínimamente desacertado. Nosotros hemos sido votados por el pueblo y estamos representando a todos los vecinos. Nuestra intención es que Gálvez crezca, lógicamente, no tenemos por qué estar siempre de acuerdo en todo, pero el objetivo nuestro es que todas las obras que están presupuestadas para Gálvez se puedan hacer, las que ya empezaron, se puedan terminar, estudiar cada proyecto de ordenanza que viene del Ejecutivo, los que proponemos nosotros y el bloque de la oposición, y si son buenas nosotros las vamos a acompañar. Y nosotros cada vez que a nosotros no nos votan proyectos de ordenanza que son muy buenos para la población de Gálvez, con los argumentos que ellos tienen, que nosotros representamos, nosotros no estamos hablando de gravedad institucional. Nosotros, en cierta medida, aceptamos la regla del juego. Pero cuando uno habla, tiene que ser consciente de lo que dice, porque hablar de gravedad institucional y de que la democracia está en debe en estos momentos es bastante complejo. Claro. Digamos que lo que hace fundamentalmente la tarea diaria, hay algunos planteos que hasta yo lo he hecho acá en la radio, con respecto a las sesiones, los días y las horas de sesiones. Históricamente, años A, se hacía de noche, a las 20 horas, que por general participaba la gente. Se hace muy difícil el hecho de que la gente participe, por lo general, el horario de trabajo, el comercio, la gente no va al consejo, salvo un caso muy especial, si hay una presentación a través de Banca Ciudadana o a través de otras situaciones, pero a partir de allí, la poca participación, que fundamentalmente el consejo es uno de los lugares que debería estar la gente escuchando y valorando lo que hacen ustedes, ¿no? Sí, nosotros, en mi caso, desde cuando ingresé en el 2017, el horario de sesión y el día era el que es hoy en la actualidad. Si bien es cierto, es un tema que se puede charlar, se puede rever, no habría ningún inconveniente de hacerlas a la tarde. La verdad que por ahí también tiene esa lógica de que los vecinos se pueden acercar. De cualquier manera, nosotros vemos que en ciertos temas la gente se acerca a ver las sesiones del consejo, y muchas veces también cuando se tratan diferentes proyectos también nosotros convocamos al sector, ¿no es cierto?, que va a estar, va a ser partícipe de esa decisión. Así que en ese sentido, la verdad que no habría ningún tipo de inconveniente si todos los concejales quieren cambiar el horario de sesión. Gustavo, ustedes presentaron el año pasado un proyecto de ordenanza con respecto a barrios populares. Eso, digamos, es una idea muy buena, y a partir de allí está relacionado con Nación, que eso se frenó, no por el hecho de ustedes, el trabajo de ustedes, sino a partir de ahí, ¿cómo es la coordinación con Nación para que se dé eso? Sí, eso era el proyecto de ordenanza de regulación dominial. Eso estamos trabajando con el Ejecutivo y también con el Ministerio de Desarrollo Social. Lleva un cierto tiempo de trámites para que la persona, el primer tiempo es de asesoramiento. Hemos estado creo que en Barrio Unidad, sino Martín, Santo Estéfano también. Bueno, y después hay un grupo que está trabajando de forma específica para asesorar a las personas y para explicarles qué es lo que necesitan para poder acceder a ese plan, a ese programa. Claro. Se está trabajando en forma ¿Y qué consistiría, Gustavo? Martín, vos que sos... Sí, en realidad lo que se está haciendo es lo que se llama el programa de regularización dominial, donde hay personas que a través de una ley, que es la ley Pierri, que hace bastante tiempo que están, habitando una vivienda y por diferentes motivos no pueden acceder a tener la escritura, y por lo tanto si no tienen la escritura no tienen la... no son dueños de la propiedad, y a través de este programa y de esta ley se lleva adelante esta regularización. Claro, pues Santo Estéfano Belbo figura como municipalidad, los terrenos son municipalidades. Hay algunos que sí, hay algunos que no, algunos que no. Bueno, por eso cada caso hay que verlo en forma particular. Particular. Hay algunos terrenos también que están dados como incomodatos por el municipio, por eso cada caso es particular, pero la idea de este programa es que las personas que ya hace mucho tiempo que están habitando una vivienda puedan acceder a la titularidad, ¿no? que la verdad que es lo que corresponde y le da la seguridad a la familia, ¿no? ¿Y también se explicaba la posibilidad de llegar dinero para obras en el barrio? No, ese es otro programa que es el RENAVAP, el Registro de Barrios Populares, que nosotros hemos hecho la ordenanza donde se adhirió. Bueno, y ahora ya ese programa es nacional, donde se pueden gestionar algún tipo de obra para llevar adelante en diferentes puntos de la ciudad. Cuando ustedes entraron acá dijeron, traemos las candidaturas. Ahora me digan que no van a hablar de candidatura, ¿no? No, jamás dijimos eso. No. Lo dijeron. Lo dijeron afuera del aire. Digamos que más allá que yo planteaste vos, que estás hablando con distintos, como es, con distintos sectores como para poder avanzar para las elecciones, la situación de acá, digamos, planteo ya a nivel provincial, en eso está relacionado vos también, Gustavo, en lo que significa, por lo que significó la línea de tu papá, el lineamiento político de tu papá, y a partir de allí, el actual ministro de Desarrollo, que se plantea la posibilidad de ser nuevamente candidato a senador. ¿Eso estaría definido? Preguntamos a él. Creo que él es el indicado en responder esa pregunta, pero sí se está trabajando en. O sea, el espacio que uno logra a través del voto popular para poder devolver a la gente la confianza que uno le da y trabajar en pos de la provincia en este caso es un desafío enorme. Y bueno, yo creo que Danilo ya lo demostró en sus periodos como senador y ahora como ministro de Desarrollo Social. Todo lo que viene haciendo, la verdad que está absolutamente calificado para continuar. Claro. Lo que hace el trabajo del año pasado, que fue bastante intenso en lo que significa las ordenanzas y todo lo que significa el trabajo en el Consejo, algo quedó colgado, algo que no se terminó, algo que, digamos, un poco dejó un sabor amargo no haberlo hecho, o algo por el estilo. No, la verdad lo que fue muy... El año pasado fue mejor que los años anteriores, cuando estábamos en pandemia. La verdad que en pandemia, no para el Consejo, sino para todos los argentinos, la verdad que fueron situaciones. Ahora uno empieza a hacer memoria y la verdad que eran situaciones muy complejas, muy muy complejas, y desde el Estado, tanto nacional, provincial y local, se tomaban decisiones que seguramente no eran decisiones antipáticas, para decirlo así. Pero bueno, eran decretos que había que respetar. La verdad que fueron años muy muy muy duros. Y bueno, no, y en este año la verdad que legislativamente se trabajó muy bien, casi no hay temas en carpeta, se trabajó muy bien desde la banca ciudadana. Nosotros como cuerpo estamos impulsando, la verdad que es muy interesante, para que diferentes instituciones presenten proyectos de ordenanza que la verdad que funciona muy pero muy bien. Eso se está utilizando, ese sistema se está utilizando bastante. Y bueno, nosotros, como dije al principio de la nota, ahora se dio la semana pasada la apertura de las sesiones ordinarias, ya este jueves estaríamos en condiciones de sesionar. Perfecto. Si hay un, digamos, hay algunos proyectos del Ejecutivo que ya mandaron. Sí, el Ejecutivo mandó algunos proyectos, los cuales van a ingresar recién en la próxima sesión. Sí, sí. Perdón, ingresaron a la sesión, van a ser tratados, porque ingresaron en la primera sesión. ¿Eso cuando fue a hablar el intendente? Sí, cuando fue a hablar el intendente, y bueno, van a ser tratados en la siguiente sesión. Yo no estuve, pero ¿fue el discurso largo como el de la Casa de la Cultura? No, fue corto. Fue más temperado. Una síntesis. Perfecto. Una síntesis, exactamente. Bueno, Gustavo, ¿vos tenías mandato o no? Sí, ahora en el 2023. No, 2025. ¿Quiénes son los concejales que se renovaron? Bueno, el cargo que estoy ocupando yo, sí. El de Manuel Buero, uh-huh, y el de Hugo Bacinara. Sí, no sé, que el peronismo tiene dos cargos. Dos bancas. ¿Y en el caso tuyo, renovar? Y lo mismo que estábamos hablando hace un ratito, nosotros como grupo político también. Fuimos a sacar, siempre, es el disque, ¿viste? En realidad lo que está pasando no es algo que uno intenta ocultar, simplemente es lo que estamos trabajando. Hay muchas variantes que hay que conversar y cerrar para después armar una lista. Nosotros, los candidatos que siempre llevamos las listas, son candidatos que están preparados para cumplir con el cargo o la banca que se pretende aspirar, así que bueno, en eso estamos. Yo te pregunto porque hay versiones, viste, de que hay encuesta, que esto, que el otro, que te da, que esto, que el otro, viste, y que no es acá en Galvez, en la provincia, ¿viste? Entonces ya, viste, es un poco lo que me cuentan a mí, si realmente te venden carne podrida también, ¿no? Si realmente eso da, ¿viste? Yo creo que las encuestas... El apellido pesa, vamos a ser claros. Las encuestas creo que el único que tiene un resultado real es que las hace. Sí, las encuestas hace para que se las paga. Claro, entonces, por eso hay tantas encuestas. Siempre pero bueno, perdón. No, siempre que como el que manda a hacer la encuesta tiene ciertos privilegios. Dos, tres puntos arriba. Exactamente, es así. Bueno, pero hay candidatos. Recordemos que se renovaban todas las categorías, desde gobernador hasta concejales, pero gobernador, diputado, senador, intendente, concejales. Por lo tanto, digamos, todos los grupos políticos están trabajando en un armado también provincial, y bueno, y de ahí se irán decidiendo los candidatos en los diferentes lugares. Sí, lo que uno escuchó, que hay algunos candidatos de otros partidos que, bueno, que se han lanzado su candidatura. Bueno, no ocurre en este caso esto con el justicialismo. Sí, acá, digamos, la única la que se expresó acá en la radio esta fue la concejal Botero, que ella es candidata, dice, y bueno, y otro candidato que no sé por qué partido iría, habló de Lozada, la señora esta que es abogada. Así que, pero del peronismo hasta ahora nadie, está todo guardadito. Del justicialismo todavía no hay nada definido. Perfecto. Sí, lo importante es que siempre hablamos con Martínez que de que aumente la participación, porque hay momentos donde la política está muy bastardeada, con responsabilidades de un lado y del otro, y la gente se manifiesta, y me parece extraordinario. Y también me parece muy bueno que mucha gente nueva participe de este desafío de querer mejorar la realidad donde uno vive, porque no solamente es ocupar una banca o ganar una elección. Eso es una parte, la primera parte es la parte que te coloca en una situación, en un desafío enorme, muy complejo. Estamos viviendo una realidad compleja y la realidad que puede venir con el tema de la sequía, todo es complejo, por eso la persona tiene que estar consciente, la persona que se postula consciente del desafío que tiene que tomar, y la persona que va a votar, que tiene el poder de colocar a alguien en un lugar, por suerte es inteligente y tiene que darse cuenta de escuchar a la persona, de mirarle a los ojos, de estar cara a cara, de ver qué hizo cuando estuvo, qué proyectos tiene, cuáles son los proyectos que ofrece que son absolutamente irrealizables y cuáles son los proyectos a mediano, corto y largo plazo que se puede lograr. Hoy nosotros estamos en Américo, no me va a dejar mentir, antes la política eran actos en vivo, con personas donde se miraban a la cara, donde se expresaba, se escuchaba el tono de voz. Hoy, casa por casa, incluso escuchando los reclamos y las necesidades de la gente en las distintas manifestaciones, pero uno lo veía. La básica abierta, la gente se en el buen sentido se acercaba. Ahora es mucho de redes sociales y a veces una foto no refleja la realidad. Es una forma de expresar lo que uno hace, porque uno con las redes sociales llega a un montón de personas. Y también es un momento de encuentro. Pero yo creo que la persona, aparte de informarse con una imagen, también tiene que informarse con todos los hechos que refuerzan esa imagen. Eso es un poder que tiene el votante de reclamar, de pedir, de aportar y de participar. Es conocer a la persona que está votando, ver qué es lo que hizo, qué impacto tiene sobre lo que hizo y lo que va a hacer, y cómo es su forma de ver la realidad, y qué país quiere, y qué Gálvez quiere, y qué provincia quiere. Hay una sensación a nivel nacional que, digamos, lo que significa fundamentalmente, no sé si no hay, digamos, una sensación del presidente, a su vez, que dice va a ser candidato, una sensación con Cristina, que dice que está proscrita, y a partir de allí un abanico en lo que significa a nivel nacional, que marca cosas. A nivel nacional te marca realmente cómo se van a conformar la lista a nivel provincial y todas estas cosas. Digamos que son elecciones separadas. Son elecciones separadas, pero tiene un condimento de arriba hacia abajo, Martín. Me parece a mí, por lo menos, vos viste las últimas elecciones. ¿Quiénes fueron los candidatos? ¿De dónde se fueron marcados? No fueron marcados acá en Santa Fe ni en nada por el estilo. Fueron con dedos, muchas veces de afuera, concretamente del Capital Federal, provincia de Buenos Aires. Desgraciadamente, eso es lo que yo veo, ¿viste? Entonces, yo creo que eso también va a ser una situación que hasta que no se. Digamos, ¿qué va a pasar a nivel nacional y qué va a pasar a nivel provincial? Bueno, tenemos un gobierno en los cuales obras para seducir y situaciones que se han dado en el último tiempo, en lo que hace fundamentalmente con el sector asalariado, a nosotros nos toca de cerca, que hay una situación, vos sos docente, sí. Sabés lo que es un clima que viven los docentes, UPCN, ATE, nosotros, que a veces es contraproducente, pero ha llegado a otros sectores que el peronismo no llegaba, el caso de Perotti, estoy hablando, así que vemos. Sí, ahí, bueno, yo estoy afiliado a SADOP y SADOP ha aceptado la propuesta salarial del gobierno. Que yo creo que bueno, que bueno, es un paso importante. Perfecto. ¿Algo más? Bueno, agradecido a los dos, Martín Luna, bueno, Gustavo Lamberto. Muchas gracias. La puerta está abierta. Por la invitación. Gracias por la invitación. Como decíamos recién, poder expresarnos, poder escuchar las preguntas que tienen. Nosotros siempre decimos lo mismo. A nosotros en esta banca, en esta función, nos coloca la gente y bueno, estamos a disposición. A veces los tiempos que la gente nos pide la resolución de sus problemas no es el tiempo en lo que lo podemos solucionar, pero siempre hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Cada uno sabe lo que un concejal, los recursos que tiene un concejal, las funciones de un concejal, y bueno, nosotros todos los días tratamos de mejorar para cumplir. Hay un tema, Martín, que ya bueno, este periodo ya se termina, fundamentalmente vos vas a seguir como presidente del consejo durante todo el año y tenés la posibilidad de nuevamente hacer el año que viene si hay el triunfo del peronismo, que es el lugar físico del consejo, ¿no? Lo que significó esa obra que empezó, que se paró, toda esa situación. La verdad que es una obra que quedó inconclusa. También entendemos nosotros que hay temas mucho más importantes que el edificio del Consejo, muchísimo importante, pero no obstante es una obra que hay que terminarla. Los edificios pertenecen, lo que es inmueble pertenece al Ejecutivo Municipal, no es propiedad del Consejo, bueno, y trataremos de hacer todas las gestiones para que se termine. No falta mucho, la verdad que no falta mucho, pero bueno, es un lugar, digamos, histórico también para la ciudad. Perfecto. Gracias nuevamente.